comete, cometela. Comete, comete, comete, comete la vida. Comete, comete, cometela. Sabes que dormir en la calle sirve para no tener vecinos, ni arriba ni abajo, ni izquierda ni a derecha, ni portero ni ascensor. Aquí comienza Con la casa en la mochila, en el 101.8 de la FM. Radio Topo. Buenas tardes, saludos amigas y amigos del programa Con la casa en la mochila en el 101.8 Radio Topo. Después de unas semanas por un sustillo de salud, de nuevo estoy con vosotros y vosotras ya bastante recuperada. Muchas gracias a todos y a todas por las muestras de cariño que me habéis dado. Son las 6:03 de la tarde de hoy, domingo 8 de diciembre, día de la Inmaculada Concepción. Mañana también es festivo, por lo que en este fin de semana está siendo un puente largo para poder descansar, pero nosotras y nosotros estamos aquí al pie del cañón. Vamos ya con nuestro programa 256. Comenzamos. Cómete, cómete la vida, cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida, cómete, cómete, cómetela. Comete, comete, comete, comete la vida. Comete, comete, comete la vida. El día de hoy estamos recibiendo a un par de voluntarios, esas personas que quieren hacerse un espacio para ayudar a los demás. El proyecto que ellos tienen es un proyecto que ya en la práctica tiene poco tiempo, pero ya desde verano lo estaban elaborando. Esto nació con el obispo de Roma, el Papa, después se desarrolló hace un año en la Vía Capital, y estas personas decidieron llevarlo o traerlo en esta ciudad mariana. Vamos a entrevistarlos. El nombre es una pareja, son voluntarios que están ahí. ¿Cómo? Vamos a empezar por la dama. Damas primeros, ¿cómo se llama usted? Muy buenas, yo soy Beatriz. Caballero, y yo me llamo David. Nos acompañan también los compañeros del programa Con la Casa en la Mochila. Ya sabe usted que está en el 101.8 de la FM, Radio Topo. ¿Cómo inició este proyecto? ¿Cómo lo trajeron a esta ciudad? Pues el proyecto nació por una necesidad. Primeramente hubo unas jornadas de pastoral obrera, que se llama en Zaragoza, donde nos presentaron la mesa de la hospitalidad de Madrid. Después, a raíz de eso, surge una necesidad con una persona, pues que seguramente tenía que dejar el sitio en el que estaba viviendo, y nos juntamos a ver cómo le podríamos dar respuesta. A raíz de eso empezamos a pensar, está la mesa de la hospitalidad de Madrid, aquí en Zaragoza se podría hacer algo, ¿qué hacemos? Empezamos a pensar nombres y colectivos a los que se podría convocar para lanzar un posible proyecto parecido a la mesa de la hospitalidad de Madrid. Nos juntamos el 22 de diciembre, que fue la primera reunión, y a partir de hoy, de ese momento, arranca lo que va a ser el proyecto de la Mesa de la Hospitalidad para personas refugiadas, que serán concretamente familias con menores a cargo. Bueno, eso le da una peculiaridad a este proyecto. Familias y trae menores, porque no todas las personas, no todas las familias con niños son iguales. Porque no todos los niños son iguales, pueden traer niños enfermos, pueden traer niños hiperactivos, los padres. Sin embargo, pues esta persona, el deseo de ellos es ayudarlo. ¿Tú cómo estás viendo este proyecto, en esta experiencia que tienes? ¿Cómo lo estás viendo? ¿Crees que va a tener resultados? Yo creo que está teniendo resultados desde el momento en el que ya hemos comenzado acogiendo a una familia con menores a cargo, y es un proyecto que vamos descubriendo poco a poco. Vamos descubriendo las pautas con las que trabajar, acompañar y ayudar, y vamos descubriendo la realidad que ellos mismos nos presentan. El tiempo para cada cosa es el que ellos van solicitando con la actitud. No queremos poner premura o empujar a que tengan que responder de una manera determinada, sino pues dándole a cada persona el tiempo que necesita. Hola, buenas tardes, Beatriz y David. Encantada de coincidir aquí en Radio Topo, en nuestro programa, en La Casa de la Mochila. Me gustaría un poquito concretar más en que, bueno, pues algún oyente que nos esté escuchando, ¿no? ¿Realmente qué consistiría estos recursos, estas ayudas? ¿En una vivienda o, bueno, una orientación laboral? ¿En qué aspectos concretos se basa este proyecto en la ayuda? Hombre, pues principalmente de lo que se trata es de lo siguiente. Para concretar, si acaso antes un poquito, sí, este proyecto... ¿cómo cuaja? Hablamos con el obispo de Zaragoza, le decimos que está la posibilidad de la Mesa de la Hospitalidad, y en Zaragoza hay una delegación que se llama de Migraciones, trabajo en inmigrantes, y en la Mesa de la Hospitalidad pasa a ser un grupo de trabajo de esta delegación. Entonces, ¿el fin cuál es? Primeramente, y lo más inmediato, es conseguir viviendas. Conseguir viviendas para colaborar con la administración pública para esa acogida desbordante de personas refugiadas, en este caso nosotros, familias con menores a cargo, ¿verdad? Y bueno, lo más inmediato, que es la vivienda. La vivienda. Tenemos que tener viviendas. Sí. ¿De dónde sacamos viviendas? La primera vivienda, a modo experimental, vamos a ser, que ya está funcionando el proyecto con una familia de amigos, es la vivienda de la parroquia Madre de Dios de Begoña, y después hay otra posibilidad de otras viviendas. En cada vivienda hay que se crea un grupo de acogida. ¿Por qué? Porque lo que pretendemos no solo, ala, ya tienes una vivienda, ya tienes un lugar donde vivir hasta que te den la entrevista, te den la tarjeta roja y entres dentro del programa. Y en esa vivienda pues están los grupos de acogida al que estamos nosotros, Beatriz y yo, y 8 personas más concretamente en Begoña. Y de lo que se trata la acogida pues es de 2 cosas. Bueno, lo primero que hemos hecho es dar posada, ¿verdad? Y después, bueno, pues de alguna forma, que para eso llevamos aquí también chuleta, ¿eh? Bien, porque hay que decir la verdad, llevamos una chuleta, ¿eh? Sí, aquí estamos con mucha estructura y con mucha fuerza, la verdad. Pues ser posada. ¿Y qué significa ser posada? Pues para las personas... Y qué bonita palabra, además, recuperar esta... Mira, ahora que estamos en Navidad, que los cristianos celebran nacimiento de Jesús, no tenían sitio para él ni en una miserable posada. Pues, ¿qué significa ser posada? Pues es acompañar a las familias, que conozcan el entorno en el cual van a estar viviendo, para ellos desconocido, que conozcan los recursos que pueden tener a su alrededor y que están disponibles, desde conocer dónde está una biblioteca pública para tener un rato de lectura o incluso conectarse a internet si quieren, saber dónde pueden hacer algunos cursos de formación en este tiempo de espera en el que se puede hacer muy largo, pues puede ser, o acompañarles algunos trámites, que también lo hacen con los trabajadores sociales que tienen asignados, pero otros trámites, pues simplemente que una persona vaya, incluso que conozcan dónde está el centro de salud al cual pueden acudir. Pues son detalles que pueden ser para todos tan conocidos que los pasamos por alto, hasta que una persona que desconoce estas cosas necesita de esos recursos, pues acompañarles, ¿no? O sea, sois facilitadores, ¿no?, en esta acogida, facilitáis, pero sí que, bueno, entendemos por tu planteamiento que es un recurso temporal, en todo caso. Temporal porque este tiempo que están, efectivamente, el tiempo que están con nosotros es hasta que reciben la tarjeta roja y entran en el sistema. Temporal incluso en la ciudad. Puede que Una vez que no termine... ¿Cuánto tiempo estaríamos hablando, Beatriz? Pues muy variable. El tiempo es muy variable, ¿sabes? Porque no hay un tiempo determinado. Estamos hablando a lo mejor de 4 o 6 meses. Hay personas que un año. Es que ahora hay tal colapso y tal avalancha. De personas solicitando lo que no es capaz la administración de hacer la gestión todo lo rápido que... que el documento oficial indica que tienen una serie de plazos, se están dilatando mucho en el tiempo los plazos. De hecho, a través de los medios de comunicación, no solo aquí en Zaragoza, sino que salía Madrid, ¿no? En Madrid ha salido algo que le han llamado un Belén viviente de hoy, y eran personas refugiadas pues que estaban en la calle, ha salido en los medios de comunicación, ha salido en el periódico, una imagen verdaderamente doliente de la realidad en la que nos encontramos, que importan más las estructuras que las personas, cosa que no debería de ser así. Sí, pero así es. Así que... pero son para imágenes que impactan, la verdad. Claro. Sí. Una cosa muy importante, para realizar este proyecto, muy importante, un convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Zaragoza. El convenio de colaboración empezamos a hablarlo y a dialogarlo con Zaragoza en Común y terminó firmándose con la nueva legislatura que hay ahora en el Ayuntamiento de Zaragoza. ¿Habéis conseguido firmar con la nueva? Hemos conseguido firmar con la nueva legislatura. Buenas noticias. Y bueno, y no solo se lo agradecemos, sino que además que siga así en esta línea, ¿verdad? Que nos siga sorprendiendo y descuadrando con una opción por los más desfavorecidos y la gente que más lo necesita. De todas formas, bueno, es una línea de por algo hay que apostar, ¿no? Te dijera, hay que sacar proyectos adelante, todo no puede ser negativa, ¿no? Y el convenio con el ayuntamiento, puesto que lo tenemos aquí, ¿verdad? Pues es facilitar alojamiento temporal a las personas migrantes solicitantes de protección internacional recién llegadas, en particular familias con hijos e hijas menores a cargo. En el fondo, pues vamos todo a lo mismo, a dar posada. ¿Qué es lo que hace la administración pública? Pues a las viviendas que nosotros podamos facilitar desde la Iglesia de Zaragoza, pues es lo que hacen es pues cubrir lo que son los gastos de la vivienda, a modo de como si fuera un alquiler social, vamos a llamarle así, ¿no? Y después además a ellos pues también les están ayudando para todo lo que es la manutención, alimentación, escolarización. Hay que considerar que este proyecto nació en Roma, recordando también que en aquellas épocas de los primeros cristianos fueron perseguidos y mucha gente les daba posada a esos cristianos que eran perseguidos, escondiéndose en cuevas o en casas. Pero tenemos una fecha más reciente relativamente, que es la Segunda Guerra Mundial. También en Roma se ha destacado, y hay películas y hay libros hablando de los israelitas que fueron perseguidos también por tener esa creencia o por tener esa raza. Pero vamos a ponernos más actual con ellos. ¿Cómo seleccionan ustedes, primeramente, cómo les llega la información de la familia que pueden acoger? ¿Y qué criterios toman para, en su tiempo, porque ustedes están en ciernes, van iniciando, qué criterios van a tomar para definir qué familia ayuda? Esos criterios nosotros no tomamos ninguno. Así de claro. Nos lo han hecho. Es como el pan cocido ya recién sacado del horno. Es decir, nosotros lo que queremos hacer es ser casa de puertas abiertas en los lugares que tengamos disposición de hacerlo y además con una total gratuidad y con una opción preferencial por los más pobres y la gente que más lo necesita. Y lo demás es todo cosa de la administración, es decir, la administración, nuestra amiga Trinity con Elena y toda la cuadrilla de gente buena que hay en la administración y que opta por todo esto, como en este caso Beatriz y tantos otros voluntarios, por otra parte, pues lo que hacemos es ser manos abiertas en la administración para decir, bueno, pues esta familia es la que ahora puede ir aquí. Y nosotros para decir, pues sé bienvenida haremos lo que podamos, aunque no sepamos cómo. Pero juntos ya lo descubriremos. Porque si os cuenta Beatriz un poquito su experiencia de especialmente de voluntaria en lo que es la acogida, pues lo veréis, porque yo creo, pues tu experiencia. El único requisito es conocida cómo es la vivienda disponible, saber que es una familia que tenga menores a cargo, que es la prioridad que se les ha dado. Entonces ellos, eligiendo, viendo la situación de las personas que tienen esta necesidad de vivienda, son los que eligen, o mejor, seleccionan quién podría ir mejor a una determinada vivienda o a otra. Entonces, por eso nos lo han hecho, porque saben las características del sitio al que van a acudir, entonces llevan a la familia. Bueno, aquí podemos señalar algo. Están hablando ellos de recursos. Ya tienen el recurso humano, eso es voluntariado, que está trabajando con buen ánimo, documentándose, porque para ellos también es novedad realizar esto. Pero es importante auditorio, en esta parte del voluntariado, que y es algo destacable, que los voluntarios, además de acompañar, proteger, están promoviendo, estás intentando empoderar a las personas, pero también hay que cuidar y formar al voluntario. Y entonces también se va a buscar un espacio de compartir, de poner en común las cosas. Y bueno, pues como esta iglesia, en nuestro caso, pues va a tener una parte espiritual, de cuidar nuestra espiritualidad, igual que vamos a cuidarla de aquellas personas a las que acompañemos, independientemente de la fe, la religión que tengan. Uh-huh. Es algo parte del ser humano y trascendente, el hecho de tener una espiritualidad, y entonces pues lo vemos necesario y es parte del proceso que queremos llevar. Bueno, independientemente del ser humano, que es muy necesario, que ya, como ustedes comentaron, ya las personas, las familias se las ponen a las que va dirigido el proyecto, pero ¿sería posible, si por ahí alguna persona tuviera un piso disponible, ponerlo a disposición de ustedes? Personas interesadas en colaborar, ¿pueden hacerlo? De hecho, sería muy deseable, pero que la gente que tuviese un piso... ¿Cuál es el camino para que se entere? Que conozcan cómo ponerse en contacto. ¿Cómo ponerse en contacto con la mesa de la hospitalidad? Si quieres ponerte en contacto con la mesa de la hospitalidad, tenemos un correo electrónico, pero la verdad es que lo tenemos en unas hojas, pero en un díptico que hemos hecho, que ahora lo vamos a decir, bueno, mientras ahora cómo llaman los papeles. Sí, exactamente. Pero mirad, todas las personas que quieran colaborar con su vivienda, tienen que ponerse en contacto con el correo mesahospitalidadzgz@gmail.com. Apúntate, mesahospitalidadzgz@gmail.com. Si quieres y no tienes una vivienda, pero tienes unas mantas, tienes un sillón, tienes unas camas, tienes unas mesas y, lo más importante, tienes un corazón que no sabes dónde meter y quieres utilizarlo en la acogida a refugiados, como si quieres meterlo, mira, mételo donde quieras, pero que sea en la mesa de refugiados, que sea en la mesa de personas sin hogar, que sea en lo que sea, colabora por los demás, haz algo por tu mundo, atrévete a cambiar un pedacito, un rincón, que es lo que merece la pena. Nosotros somos gente sencilla, Beatriz, David, si te gusta o se te da bien electricidad, fontanería, tienes conocimientos de albañilería, ahora tenemos que cambiar unas cosas de carpintería en una vivienda, ¿verdad? Pues que no sé, que Beatriz os complete, ¿verdad? Pero no, bueno, que es una opción, no solo participar, a lo mejor hay personas que no quieren estar o que no se ven en una continuidad estando en un equipo de acogida, pero sí que tienen cualidades y capacidades que quieren ofrecer de una forma a lo mejor puntual. Y son cosas estupendas, pues eso, el poder ayudar a pintar una pared, el hacer unas cortinas para una vivienda, porque siempre le da un poquito de calor de hogar, el hacerlo un poco más entrañable, ¿no? Pues son cosas importantes también. Bueno, me parece espectacular todo lo que se está diciendo, la fuerza con la que se está diciendo, y realmente sí, hay que moverse y hay que actuar, porque es la realidad. No podemos decir, mira qué potente es esta imagen, mira que cómo están aquí, cómo están allá. A ver, tenemos en nosotros la capacidad, lo que dices, desde el espacio que sea y desde la cantidad que sea y el momento que sea, pero que todos podemos hacerlo. Entonces, bueno, rescatando, que me ha parecido muy importante, el tema de la formación en voluntariado, me parece fundamental, porque a veces dice uno sí que ayuda, pero siempre mi opinión es que para dar la ayuda, para que una ayuda sea buena, tiene que ser sin desgaste. En el momento en que yo me implico demasiado, me sobreimplico, yo quiero llenar espacios míos, bueno, un poquito me vais creando dependencias, exactamente, o tanto por mutuamente, o sea, tanto uh-huh. el que ayuda como el que es ayudado, ¿no? Sí, sí. Entonces, bueno, una buena ayuda desde el desgaste y desde el aprendizaje, En tanto en cuanto que yo voy a acompañar a esa persona, pero yo no le voy a decir ni lo que tiene que hacer, ni le voy a imponer mi criterio, sino que yo le acompaño en este camino, ¿no? Lo que decíais. Entonces, desde ahí me parece muy importante el dejar claro, ¿no? El que estamos aquí, tienes nuestro apoyo, pero que eres tú el que tienes que ponerte en marcha, ponerte las pilas y bueno, pues que esto es un recurso, lo que decíamos, temporal, aquí nos tienes, pero que tienes tanto tiempo para, pues eso, levantarte y ponerte a caminar. O sea, esto es así un poco, ¿no? Entonces, el tenerlo claro desde el que ayuda, el que yo estoy aquí, pero no voy a victimizar a nadie, ni voy a cargarme a nadie. Porque hay personas que no quieren ser rescatadas, esto también lo he dicho yo muchas veces. Eso está clarísimo. En los programas sale esta cuestión, ¿no? Entonces, yo estoy aquí para lo que tú necesites, pero es tú el que tienes que empezar a actuar, ¿no? El que tiene que tomar la decisión. Entonces, me parece muy potente el hecho de que de esto esta importancia, ¿no?, a la formación. Parece muy bien. Para este tema de formación vamos a tener todos los meses una tarde en la cual vamos a reunirnos, solo un viernes por la tarde. Uh-huh. Está uh-huh. Por ahora en marcha. Es la idea, y nos reunimos en las Canonesas, y es tener ese espacio para compartir, poner en común, el tener ese momento formativo de las dudas que surjan, cómo uh-huh. tratarlo, no guardárnoslo todo y me lo guardo y entonces actúo de una manera que creo que es la correcta, pero a lo mejor no lo es. Entonces es uh-huh. compartir con todos, que lo habíamos estado hablando antes, de que sea una apuesta como comunidad, en grupo, sí, y no sí. un tema individual de, muy bien, perfecto. De hacerlo. Desde sí. la unidad. Si acaso, si hay gente por el barrio de Torrero que está interesada en hacer un grupo de acogida, está costando mogollón. Así que los de Torrero, a ver si os movéis. Porras, venga, que os movéis mucho la plataforma solidaria, pero hace falta caña. Después también por la zona del Coso, también ahí en la parroquia del Portillo están creando un grupo de acogida. Sea lo que sea. Y una cosa me gustaría decir, yo es que cuando me lanzo, digo que nadie piense que acogida es estar directamente con la persona. Acogida es que yo, donde estoy en el bar comprando la barra de pan, cada vez que oigo a un sinvergüenza que criminaliza a la gente, a los migrantes o a otros colectivos, le estoy diciendo, discúlpame, pero te estás equivocando. Uh-huh. Se trata de que creemos un lenguaje positivo, un lenguaje de esperanza, un lenguaje de hermandad y fraternidad, allá donde estemos. Y eso hay que creérselo. Hay que creérselo. Bueno, ya con esto estamos despidiendo. Me gustaría que cerrara Beatriz. No dijera yo la última palabra. No, pero es así, que hay que constatarlo, ¿no? Que a lo mejor uno dice, yo no me meto aquí en esto de las acogidas y las ayudas porque creen que ahí va su vida entera, ¿no? Pues a ver, que desde tu día cotidiano, lo que dice David, a ver, cediendo el asiento a una persona, ayudando a un producto que no llegas, en cualquier momento de tu día cotidiano, estás en esa, pero bueno, en interacción, que vamos en los autobuses y no nos miramos nadie, solo a nuestros benditos aparatos de tecnología. Entonces dices, bueno, por favor, que somos personas, ¿no? Que es que esto es muy fácil, ¿no? Si uno se empieza a mirar al otro, es así de sencillo. Aquí nos hemos quedado todos un poco impactados con tanta ahorita fuerza. Mencionaron a una religiosa, las Canonesas, aquí de esta ciudad. Yo invito a la gente que le guste la historia que lea un poquito sobre la historia de estas religiosas, ajá, rebeldes en su momento, buscando actualizarse. Y decirles, se ve el vigor, el ánimo que tienen estos voluntarios y otros más, pero recuerden, con cualquier cosa se puede ayudar, ¿eh? No necesariamente económicamente. Yo creo que el ser humano, ya lo dijo aquí nuestro bien y este combativo voluntario, para animarnos, algo se puede hacer por los demás, mínimo ser amable. Pues ha sido un auténtico placer estar aquí con vosotros. Nos habéis, bueno, iluminado a los ojos a todos los que estamos aquí, a José Luis, que se acaba de incorporar, a Juani, a Macarena, que la tenemos aquí, bueno, toda abrigadita. Gracias. Y toda bien. Nuestra querida Macarena, que ya vuelve a estar aquí, que la hemos nombrado en cada programa, pues está aquí cogiendo fuerzas y estamos todos muy contentos de que vuelva a estar con nosotros. Y sobre todo, y con nosotros, está aquí Pepe, desde luego, que sin él esto no sale, ¿eh? Entonces, bueno, como ya esto ha arrancado y todo lo que queda, os emplazamos para que en un poco tiempo me quedemos otra vez para poder contarnos todo cómo va evolucionando, si os parece. Así estaremos. Encantados de volver y muchas gracias por habernos invitado. Gracias a vosotros. Un placer. de noche y está haciendo frío. Las ausencias tiemblan en mi piel. Mi país se ha quedado dormido, agotado de tanto perder. ¿Quién me tenderá la mano? Hola, buenas tardes. Os hablo aquí desde el 101.8, desde aquí, desde el programa Con la casa en la mochila. Mi nombre es Juani y bueno, pues os voy a contar un relato de la entrevista que acabamos de tener ahora sobre las personas que están refugiadas. Así que bueno, vamos a empezar. A ver, ven, llegó el momento de la esperanza. Pensé, nunca llueve eternamente. No te rindas, aún estás a tiempo de comenzar de nuevo, aunque el frío hiele, aunque el sol queme. Así que esto es un escrito que he hecho que se titula Refugiados, la eterna odisea, cuando las personas no están de acuerdo con sus ideas políticas, con su religión, con la guerra. Bueno, entonces querrás dejar tu hogar, porque ahora es un montón de escombros, un lugar donde el horror, el hambre y la tristeza se ha apoderado de él. Por eso corres, corres, corres, aunque en ello pierdas la vida, aunque tu casa sea la calle, sin aliento, sangre en tus pies, con las cuatro pertenencias que tu cuerpo te permite llevar. Si tienes suerte, una maleta, si no, deja todo y huye. Solo pienso que si llego a mi destino, la ley de derechos humanos me protegerá, aunque el camino sea largo. Porque ahora aquel con el que fuiste al colegio, aquel que te besó tras la vieja fábrica de hojalata, ahora sujeta un arma más grande que él. Nadie quiere dejar su hogar hasta que un cuchillo o un arma amenaza a tus seres queridos. Ya no tienes pasaporte. Aquel seguramente lo habrá roto en un cuarto de baño de un aeropuerto o se habrá mojado en una patera, sabiendo que no hay marcha atrás. Nadie sube a sus hijos a una patera, al menos que el agua sea más segura que la tierra. Nadie elige un campo de refugiados. No quiero que nadie me pegue. Mi cuerpo dolorido está ya o en la cárcel. Insultos, palabras, ahogado, cansado, hambriento, mendigando, olvidando la dignidad porque sobrevivir es lo importante. Algún día querré volver a mi hogar, pero ahora es la boca del lobo. Tal vez algún día, o tal vez nunca, más vuelva a sentir el calor de mi hogar. Allá en el horizonte lejano, Alemania, Turquía, España, Grecia. Tarde, pero llegaré. ¿Quién me ayudará a vivir? ¿Quién me dará calor? ¿Quién me dará? ¿Cuántos días desnudan mis sueños? Deshojados en tinta y papel. No es la sed ni el hambre que siento. Es un mundo girando. Ella tiene muchos años de voluntaria, limpiando esos botes de basura donde se tira los excrementos de los animales. No nomás los tira, sino viene y los limpia con jabón, todo con recursos propios. Le vamos a hacer una serie de preguntas para que sirva un ejemplo y haya más ciudadanos que sean tan honrosos y tan voluntarios y tan buena fe como es la... Primeramente, ¿cuál es su nombre? Yo me llamo Eva María. ¿Y cuánto tiempo tiene haciendo esto? El 5 de junio de este año hice 20 años de trabajar de voluntaria. Para los que escuchan Radio Topo en esta ciudad y en otras más donde se retransmite, ¿en qué consiste esa cosa que hace usted por la ciudadanía? Pues como tengo mucha experiencia, yo tengo autonomía a la hora de trabajar en los equipos profesionales de Zaragoza Limpio y de Parques y Jardines. Yo me remito y ellos pues me dan autonomía para hacer una serie de cosas con detergentes y eso, pero para gente que se quiera enrolar o gente que le interesa, el programa de voluntarios se puede inscribir, por ejemplo, en el hall del ayuntamiento y, bueno, ahí les dicen un poco, les orientan como... En este caso, el jabón que usted tiene, su trabajo, las cosas que compra, usted las compra, nadie se las da, ¿verdad? No, las pongo en mi bolsillo. Esa es la parte. ¿Y qué es lo que hace exactamente con los botes de basura? Pues higienizar los fondos para que no se acumulen los restos de bebidas, lo dulce que atrae las moscas y gente que, bueno, por lo que sea, no puede llegar hasta los depósitos de excrementos de cacas y eso, pues dejan las bolsas, pero la caca es la caca, es muy... La caca es inherente a... bueno, las moscas son inherentes al ser humano, forman parte de nuestra vida, nos pongamos como nos pongamos. Bueno, yo estaba viendo que aquí hay una cancha deportiva a un costado, aquí en el centro, y también andaba la dama con una caja recogiendo esas cacas que ciudadanos con poco valor de ayuda a los demás dejan que los animales tiren sus excrementos y no los recogen. No nomás limpia los botes de basura donde se tiran, sino también va recogiendo por la calle. ¿Algunas gentes aquí en el barrio donde usted vive ahora hacen lo mismo o usted es la única que de momento lo está haciendo? Montones de personas, es verdad que a veces por más que dices, cuando lo ves hacer, te dan ideas y mucha gente aquí en el centro, eso es, cualquiera de nosotros que vivimos aquí lo hemos visto, estamos mejorando a ojos vista, que era un desastre aquí, no, era un desastre, pero un poco ves al vecino, ves, y bueno, quien no tiene una buena idea y el que puede, a veces la puedes aplicar y otras veces, bueno, le das vueltas. Bueno, usted nos dice que le dan buenas ideas. Una cosa es que le den buenas ideas y otra cosa es que ayuden. ¿Ayudan? ¿Hacen lo mismo que usted? Yo de ella estoy segura. Hay que dar tiempo a la gente para que reaccione, para que a fin de mes haga los pocuchos en su cuenta del supermercado, recuerdan pues comprar la bolsa o recuerdan reciclarla o volver a utilizarla, le van sacando partidos. Hay que darle unas vueltas antes de... hay que practicar. ¿Usted cree que los andantes, los vecinos de la ciudad deben recoger más los excrementos animales, no tirar basura en la calle? ¿O cómo ve usted la limpieza que hacen los ciudadanos? Porque la basura no se inventa, a veces nos quejamos de que la ciudad está sucia. Lo que se le olvidan a los ciudadanos es que nosotros somos los que la provocamos. En algunas ocasiones el cierzo por ahí nos acercará, pero esa basura no aparece de la nada. Los ciudadanos están conscientes. ¿Tienen conciencia de qué hacer más para mantener nuestra ciudad más limpia? Pues seguramente mucha gente no es consciente. Hay más de 6.000 papeleras nada más en Zaragoza, containers de otro tipo de reciclado y aparte, hay más de 6.000 papeleras. Yo creo que todos vamos haciendo mejor uso de pues a facilitar la labor de los empleados de la limpieza, que luego tienen más tiempo para reciclar lo que sacan de las papeleras, por ejemplo. Yo honestamente... he estado mucho tiempo viviendo en la calle y no me ha tocado ver un ciudadano que haga esto. Tiene que haber más. ¿Cómo le nació a usted la idea de hacer esta cosa voluntaria? Pues un día, hace más de 20 años, salí de casa a poner la basura en los contenedores de reciclado y había una montaña de basura que me dio pena, asco, amargura, de todo me dio. Y me puse a... deposité mi basura y me puse a deshacer la montaña de basura. Y desde entonces... Bueno, pues ya le agradecemos esta charla que tenemos con esta ciudadana ejemplar. ¿Le gustaría dar un mensaje a los que nos escuchan para que se incorporen, para que sean más limpios? ¿O qué le gustaría decir a los ciudadanos que nos están escuchando aquí y en otras ciudades? Bueno, practicando se aprende y háganlo no solo por ustedes mismos, también por los demás. Gracias. Gracias a usted. Hasta luego. Buenas tardes, hoy me ha metido aquí un embolado mi compañero y amigo Arturo, que vamos a ver cómo salgo de él. Voy a recitar una poesía que es La Palabra. Tal vez no tiene valor ni censo, y acusan y condenan, o piensan a un intrigado engaño. Se comenta que la palabra ordena, limpia, no se ve al espejo ni reconoce el paso del tiempo. El campanario conoce la campana, el orador entiende la garganta, mas a nadie gusta celebrar su muerte por no saborear el amargo en boca, o se llega a la desesperación y resentimiento. Un diamante que refleja el alma, renovándote un beso, una melodía, un boca a boca, que dona vertigio y te hace prisionero. Un vestuario de tu fabricación, esculpido del viento. Por ti un diamante que te lleva al cielo. Una pena, una enfermedad, con quien debe convivir, no te hunde el pensamiento. Se puede transformar la sabiduría, no es monotonía, recordando que el temporal es solo terrenal. Cuento de vanidad. Me saluda un viejo conocido correcalles. Apenas lo reconozco, supe de él en un cajero de mi preferencia, cerca de mi empleo. Da gusto verlo, en buen estado, sin sus cargas habituales, mochila, saco de dormir, San Blas como él le dice. Le pregunto sobre sus camaradas, me sorprendo. Aprovecho y lo invito a desayunar, como acostumbrara hacerlo con ellos, nunca en tribu, sino individualmente, no por el costo o alboroto, sino para poder charlar a solas con cada uno, ya que requieren de desahogarse con alguien. Así me lo han dicho. Para escuchar y fuera de sus sitios habituales. Entramos en un lugar que sé que le gustará. Es parco en sus alimentos, salvo mucho café. El negocio se distingue por el aromático elixir. No me ve a la cara, voltea a todos lados como si temiera que alguien fuera a echarlo. Le pongo la mano sobre su hombro izquierdo para que regrese a la realidad. Nadie lo despreciará. Saldremos cuando lo deseemos, pagando correctamente lo consumido. Va varias veces al lavabo, como si no se sintiera lo suficientemente limpio para estar ahí. Al sentirlo más tranquilo, le pido me amplíe sobre nuestro mutuo amigo, que al parecer la diosa Fortuna lo había llamado. Sonríe y que el citado se había sacado la lotería dos veces. ¿Por qué? Le cuestiono. Primero, los billetes se los encontró en un contenedor de una zona fifí, con un mensaje muy peculiar. Después de un mes se acordó y fue a verificarlo. Alegría. Un muy buen premio. No dijo nada en su momento. Desapareció. Lo buscamos por todos lados. Interrumpo. ¿No fueron las autoridades? No. No les importamos. No me digas eso. Sí les importan. Pido más café. La charla se está poniendo sabrosa. A los 4 años se dejó ver nuevamente. Caballero elegante, incluyendo sombrero fino y paraguas artesano. Sí, artesano, yo conozco de eso. Llegó y a los 3 que estábamos pernoctando en el cajero nos recogió en su todoterreno, hospedándonos en un buen hotel, habitaciones individuales. Somos invitados a cenar, nos disculpamos ya que una samaritana nos había llevado algo para entretener los intestinos. Pero uno alega, no te despreciaremos del todo. Por el gusto de verte, tomaremos algo. Nos quedamos hasta que cerraron, hablando del gremio, recordando anécdotas. Se nos fue el sueño. Al día siguiente nos explica sus tiempos sabáticos y prósperos. Se retiró a un lugar a descansar y organizar su nueva vida, su porvenir, su futuro. Le preguntamos a qué playa exótica y tropical fue. ¿Esas de todo incluido? ¿Todo? Sonríe. se reacomoda, dice, fui a los fiordos noruegos. Soy de tierras cálidas, pero añoro lo fresco. Además, están desapareciendo como los glaciares. Nos miramos entre sí. ¿Sería lo último que nosotros haríamos al frío? ¿Con lo que sufrimos con ello? Por la noche comentó que si queríamos pasar unos días en su domicilio, al unísono contestamos afirmativamente, más con la situación climática que estaba prevaleciendo. Seguíamos todos viéndonos nuevamente, algo desconcertados. Nos quedamos unos días más para buscar a dos amigos suyos, preguntando a vecinos y conocidos. Los encontramos, uno enfermo y el otro en la miseria, apestados en su propia casa. Se van con nosotros, para sus familias, un estorbo menos. Nos compró ropa nueva, de buena calidad. A mí el calzado que estrené, sin tacones chuecos, se me hizo raro. Sufría para sostenerme, más para caminar. Se carcajea mi comensal. Nos pidió además que tirásemos todas nuestras pertenencias, que lo reemplazaría mejor. Hay cierta reticencia, pero a fin de cuentas aceptamos. Nos veíamos y nos volvíamos a ver en el espejo. No nos reconocíamos. Mi interlocutor, el llanto, no lo deja continuar más. Ambos secamos lágrimas. Nos acabamos las minúsculas servilletas del restaurante, una para cada lágrima. Llegamos a la finca de campo de propiedad de nuestro esficio mecenas. Viven con él tres personas. Una de ellas lo conozco. Coincidimos en un albergue, además también con otro matrimonio. Pero a ellos no los conozco o no los reconozco. Nos explica que pretende que el lugar sea autosuficiente en lo posible. Todos debemos tener una función y una obligación para su mantenimiento. Veo animales, me llama la atención unas gallinas raras. Bromeo, ¿acaso ponen huevos cuadrados? Se ríe, nos explica que son especies en peligro de extinción. Las tienen separadas para que no se crucen con otros. Me sorprende que en tan poco tiempo cuatro personas logren todo esto. Inclusive venden sus excedentes productos ya con fama de calidad y ecológico. Al fondo está la ladera de un cerro boscoso tupido. Aprovecho que sale a caminar y me incorporo con él hacia allí. Tengo dudas por qué hizo eso y no simplemente invirtió en banco y valores. Se ve que tiene cabeza para administrarse y a vivir de ello. Sin mayor preocupaciones, me aclara que estaba a punto de hacerlo, pero su doble premio, el destino le llamaba a algo especial. Lo miro fijamente, levanta sus párpados y me deja cierta incertidumbre. Llevamos casi 3 meses aquí. Hay complicaciones para las labores, ya que no todos estamos acostumbrados al jornal, aún así nos echamos la mano unos con otros. Traemos un desánimo enraizado, profundo, de mucho tiempo. De los 5 que nos invitó a pasar un tiempo en su casa, recientemente 2 se regresaron, por distintos motivos, uno de ellos contra su voluntad. El lugar bien gestionado, la pareja que no conocía, son los administradores, ella de la casa y él de la granja. Su construcción, reacondicionada de 3 plantas, habitaciones muy cómodas, prevaleciendo lo natural, lo sencillo. Se respira un buen ambiente de todo tipo. Ayudo principalmente en la preparación de la comida y la limpieza, entre otras cosas, tomándome confianza la titular del hogar y animales. Incansable esta dama de semblante y figura que el mejor pintor la desearía como modelo singular. Poco habla. La discreción en persona. Con gestos dice todo. El proyecto de nuestro anfitrión es recibir a más sin techo. Conforme el crecimiento de la producción, recibimos salario, no pagamos la alimentación y hospedaje, incluye ropa de trabajo, seguridad social. Uno de los que se fue era el carpintero mayor. Pocas provisiones hay, no te ven las habitaciones, solo en el salón colectivo. Silencio a las 9:30 de la noche, desayunar a las 7 de la mañana, comida a la 1 de la tarde, cena a las 7. Se necesita recuperar algunas cosas. Además, nos falta un buen panadero, necesidad que existe en la región. La idea, construir una buena tauna para surtir al valle, otros ingresos más y posiblemente otros empleos. Nos invita a reabrir más corrales, incluyendo invitar carrilanas, mujeres, gente que esté en la calle. Ojalá se pueda lograr. En una ocasión me dijeron que creían que todo esto lo dejaría en manos nuestras y organizaría otra similar o quizás una pequeña fábrica en su lugar de origen, ya que el cura de ahí es amigo de la infancia. ¿Eso afirman? Bueno, se dice que fueron buenos compañeros de seminarios, o será otra leyenda. Los aposentos de nuestro patrón nadie los conoce. Nunca se ve luz. Pregunto por qué, y siempre evaden la respuesta. Debo salir a recoger hierbas y plantas aromáticas y medicinales que vendemos muy bien en el mercadillo. La cocinera conoce mucho de esto, tiene fama de ser buena herbolaria. La hierberita, le digo yo. Seguía pensando cómo sería la zona donde vive el amo. La última planta. Aproveché un día, un domingo, que se fueron todos a una fiesta pidiéndome que me quedara a dar de comer a las bestias. Oferta que no me agradó, pues me coquetea una empleada de ahí, Montaraz, para mí como si fuera la diosa de los bosques, Driada. Total, ella estará sirviendo. Bueno, obedezco a lo hecho pecho. Hay que hacerlo todo manual. ¿Hay proyecto para mecanizar? Lo dudo, ya que la filosofía laboral del sitio es crear fuentes de empleo, inclusive sacrificando ganancias. No le agrada que lo tecnológico sustituya al ser humano. Parece ser que algo de esto lo dejó sin trabajo, terminando en la calle. Concluyo rápido. Me voy al salón. Una neblina densa invada. Corro. No tengo apetito. Me pongo a escuchar música, espacio melómano. Sí, con todo tipo de música. El sonido ambiental es sin bocinas, a lo griego. Suavizo la luz, trato de concentrarme, pero no me resisto a ver la zona vedada. ¿Cómo será? ¿Por qué el hermetismo? ¿Qué ocultará nuestro anfitrión? Veo al fondo el collado. Permite subir a la arboleda de hayas. Escucho la cascada, el contraste que el atardecer provoca, le da una belleza única. Deseo grabarlo, pero no. Decido llevarme unas escaleras y subir a la azotea para entrar en la región críptica, prohibida. Trataré de abrir una ventana. Deseo que no haya alarmas o algo parecido. En el resto no los hay, salvo en los linderos de la granja. Pero nunca sirven. Por cierto, muy especial, ecológico. Algún día lo relataré. Vale la pena. Espero no caerme. ¿Cómo lo justificaría? Tenemos guardianes locales. Se ponen inquietos los gansos. El líder me agita sus alas, albinas. Me doy prisa. Logro introducirme. Llevo una lámpara. Volteo a todos lados. No me confío ante cualquier imprevisto. ¿Alguna defensa para fisgones indeseables como yo? Enciendo mi cacharro y veo un enorme jacuzzi, varias pinturas grandes con motivos de golf, un ordenador, libros por el suelo, no hay focos, lámparas o cosas similares, tampoco cortinas. Al fondo, una puerta de cristal amplia, algo me recuerda, pero no distingo bien esto. Con la llave, la cerradura puesta, aprovecho y voy a la ventana que da al patio. No veo persona alguna, salvo Pánfilo el ganso y su tropa, que no dejan de estar volteando a verme. Regreso a la transparente y apunto mi luz. Este debe ser su recámara, no hay otra. Mi impacto es la copia fiel de un cajero, enorme, espacio, incluyendo su máquina electrónica, con su sonido intermitente, con la publicidad respectiva. Al fondo se ven cortinas, no son, una bolsa, caray, aquí duerme, no hay camas, unos cartones. Este es su secreto. Realizó un contenedor para él solo. ¿Dónde? En su cajero favorito. Los domingos por la tarde te traemos un programa inédito de fantasía real, realizado por protagonistas equilibristas, sobrevivientes diarios, pero con optimismo. El tiempo pasa sin parar. Entrevistas de vida, noticias de los sin techo o techo precario. Para vivir no hay que esperar. Recuerda, los domingos de 6 a 7, con La Casa en la Mochila, en Radio Topo 101.8. Finalizamos el programa de hoy, se nos ha pasado la hora bastante rápido y nos hemos quedado sin tiempo. Antes de despedirnos, recordarles pueden volver a escuchar el programa repetido los martes a las 13 horas en el 101.8 de Radio Topo y en la plataforma iVoox, cuando os apetezca, donde subimos todos los programas, así como en las cuentas de Twitter @ Casa en la Mochila y @ Radio Topo, también en las de Facebook con La Casa en la Mochila y Radio Topo. Este puente ha sido muy largo. Desearles un feliz regreso a todo y a toda aquella que haya viajado. Prudencia y paciencia en la carretera. Nada más, nos despedimos hasta el próximo domingo a las 18 horas. Buenas tardes a todas y a todos. Cuando me fui, palideció la tarde. O eso dijeron cuando fueron para tarde. Comer al grupo, pero ya no había nadie. Nos han echado, no hay techo que nos resguarde. Y así voy con la casa en la mochila. Como el rebaño acostumbro a guardar fila. Que me van a hablar esos niñatos de calle. Si vivo en ella y encima perdí las llaves. Dulce compañía, la de mi soledad. Pero triste compañía, la de mi soledad. Tengo una montaña rusa que me sube, que me va. En esta cabeza loca que